Bienvenidos a esta primera sesión de Terraza 1840, donde la música suena espectacular y en formato acústico. Nuestro invitado estelar de esta noche es Don Carlos. ¿Cómo está usted, Don Carlitos? Don Carlos. Pero muy bien. ¿Cómo estáis, loco, man? Puta, un honor tenerte acá en la primera sesión que vamos a hacer de estas Terrazas 1840. Buen ambiente, man. Perdimos la parrilla hace poco. Abriendo las primeras latas de escudo. No, grande escudo. No fue nada oficial, pero fue una cosa que se dijo, así que lo vamos a tomar como auspiciador del programa. Muy bien, pues aquí estamos disfrutando de la cerveza, del tabaco y de la música, ¿por qué no? Excelente, y la música es la que nos une hoy día. Oye, Carlitos, para que la gente se haga una idea, ¿cuáles son tus influencias? Un poco, ¿qué es lo que vamos a escuchar esta noche? Las influencias son varias, en realidad. Yo creo que la literatura es una influencia grande, en realidad. ¿Cómo estás ligado a la literatura, tú? Por mi vieja, que es escritora y siempre he estado vinculado con la sociedad de escritores, en realidad. Pude conocer a grandes escritores, como Armando Uribe, que en paz Excelente, descanse. Armando Uribe, sí. Como José Donoso, que también en paz descanse. Y otros más, como Mauricio Barrientos, que no es muy conocido, pero es un gran poeta y que también en paz descanse. Puros grandes, nomás. Puros grandes. ¿Te parece si partimos esta sesión con un par de temas? Que la gente escuche tu música y luego seguimos conversando y vamos viendo qué es lo que nos depara esta noche junto a Escudo y estas sesiones de Terraza 1840. Les recuerdo que desde ya está abierto el Twitter @terraza1840, terraza 1840, el hashtag terraza 1840 para que puedan opinar acerca de lo que van a escuchar. Claramente este programa se graba en vivo, con todos los errores que pueda tener un programa en vivo, porque no estamos ni ahí con esconderles nada de lo que esté pasando en este momento. Exacto. Pero lo van a poder escuchar después y lo van a poder descargar también desde Chile Podcast y desde la página www.lacallecony.cl, todo junto. Así que los dejamos ahora con las primeras canciones de Carlos. Se llama So. ¿So? Como... ¿Qué te hace ese juego culiado? Como... So, sí. Y como que te quedes parada y weá. Una weá así. Igual es como una preposición, pues weá. Cuando tenés como so pena y weá. Como una weá elevada. Así. La zorra ya. Thank you. Trata de aguantar. Sabes que no me gusta verte así. Y debes saber que detrás de mí eterna sonrisa se esconde un mundo de actos no resueltos. Aprovecha el día y la noche. llama Chile Tulhipen. Que es, no sé qué, en el idioma como Selknam, Tulhipen es como corazón malo. ¿Tú sabes la weá que pasó con los Selknam, po? ¿O no? Terminaron exterminados, po. Porque los cazaron, po. Hace unos años algo sucedió, no. Una cultura desapareció, no. Bajo religión y civilización. Fue quien ejecutó, no. Chile la trajo y la alentó a matar, pues nada hizo Chile por evitar, no. canción se llama La primera noción del desastre. Y tiene que ver cómo nosotros nos comportamos con nuestra madre, con nuestra tierra, con el planeta. Ahí va. Pensado que no íbamos a poder controlar lo que hicimos en la tierra. Contaminamos la tierra, matamos la tierra. Nuestras sombras pesan y cada día que pase pesarán más por lo que hicimos en la tierra. Contaminamos la tierra, matamos la tierra, eliminamos la tierra. Los polos y las islas se hundan. Ahora, ¿con qué canción vamos? Se llama Señor Frío. Señor Frío junto a la compañía de... De Escudo. Muy bien. El hombre está aprendiendo. Ya, tanto Escudo ya no... Carlito, recordemos nuevamente que aparte del fanpage de la calle Comunicaciones, recuerden la calle con Y, aparte del Facebook que ya Carlos nos dio, que ahora puede que se llene de groupies y de fans. Puede ser, puede ser. Carlos Valenzuela. ¿Cuál es el Twitter donde te pueden encontrar? Que yo sé que tú eres un usuario más de Twitter que de Facebook. Sí, está, bueno, el Twitter personal, que es arroba el lobo del hombre. ¿Y el Twitter de las sesiones? Y el Twitter de las sesiones, que es arroba terraza 1840, terraza 1840. Muy bien, nos puedes seguir a través también del hashtag terraza 1840. ¿Cuál es la siguiente canción? Dijimos que es Señor Frío. Señor Frío junto a Carlos, motivando la música estilena acá, la música estilena nueva y potente, junto a Carlos. Exacto. Una vez que termine la canción, les voy a poder explicar un poco de qué se trata. Excelente. Los tesoros aún barcos hundidos, tal como mi corazón aún late en mi cuerpo, y las heridas aún sangran bajo los vendajes, y por más que algo trates de ocultar, todo siempre se sabrá. Tan frágil como yo, sesiones. Por lo tanto, los errores son permitidos. Esa es la gracia del formato, amigos míos. Así que, Carlitos, de nuevo no vas, pues, weón. ¿Para qué le vamos a contar a la gente? La escudo me deja en un plano espiritual distinto, entonces. Puta filo, weón. Si esta weá, loco, es sesiones, weón, aquí en Terraza 1740, weón. Errores permitidos, loco. Esta, bueno, es radio, no es televisión, weón, no es. Nada, loco, esta weá es el nuevo formato de cómo la gente quiere escuchar música, weón. Loco, todos nos equivocamos, weón, así que démosle nomás. Bueno, esta canción se llama Señor Frío y vuelvo y digo, podrán entenderla un poco más una vez que te la termine. Thank you. luces aún brillan en los barcos hundidos, tal como mi corazón aún late en mi cuerpo, y las heridas aún sangran bajo los vendajes. Más que algo trates de ocultar, todo siempre se sabrá. Tú eres tan frágil como yo. Desentiérrame, aviva el calor de este señor frío, porque soy de piedra, una estatua en la isla de Medusa. O sea, el señor frío. Y tiene que ver con cómo uno es, un poco, qué sé yo, introvertido tal vez, cuando uno está ensimismado y no se muestra como uno es nomás. Y es como una invitación en realidad a que otra persona que, qué sé yo, que quiera a lo mejor sacar ese señor frío, lo haga y De eso se trata un poco la canción. Y bueno, señor frío, porque bueno, hay una parte que dice: soy de piedra como una estatua en la isla de Medusa, un poco haciendo alusión a la mitología. Y bueno, sigamos. ¿Cómo se llama esta canción, Carlos? 1967. Es divertido porque la compuse a raíz de la basura de otra persona. ¿Se puede preguntar de qué persona? No sé de qué persona. Iba caminando y encontré como un turro de weá. Y dentro de ella había un... como... No sé qué era en realidad. Ah, ¿literalmente de la basura de una persona? No, literalmente. Saqué weá de la basura. Habían como fotos y weá. Y habían revistas como del 67. Tan vieja, weá. Y dentro de esa revista habían una... como... habían moldes de vestidos de mujer de 1967. Pero qué maravilloso, man. Esto y es ahí, Carlos con... en 1967. Excelente. Dale, es como Carlitos. Moda otoño-verano 1967. Ah, otoño-verano. Otoño-verano. Estamos en invierno y primavera. Por excelente. Supuesto. Pero otoño maravilloso. Otoño maravilloso. Y verano. Maravilloso. No quiero. Carlos. Luego de escuchar la música vamos a ahondar un poco más en conocerte, pero quiero que tú mismo presentes las canciones que se vienen a continuación. Bueno, las canciones que se vienen a continuación son El Jardín, que tiene que ver con una ruptura, vinculada un poco con el plano amoroso, como cuando uno cree que está, digamos, qué sé yo, en una relación estable, donde hay está el amor de por medio y después termina pensando en que existe el amor, no existe el amor. Bueno, eso lo dejo a la subjetividad de la audiencia. Y luego el Feula Nepen, que está en mapudungún y en castellano. Y ya vamos a explicar un poco más de lo que se trata la canción. Tremendo. Esto es Carlos, recuerden, estamos en la compañía de Escudo, auspiciador que se dio por sí solo nomás para esta noche. Y en la primera sesión de Terraza 1840, recuerden, @terraza1840, #terraza1840. Y pueden descargar este programa desde www.lacalle.cl. Recuerden, La Calle con Y. Esto es Carlos. Se llama El Jardín. Con el auspicio de Escudo. Con el auspicio de Escudo seguimos acá en Terraza 1840, junto con Carlos. El Jardín. jardín. Excelente canción, El Jardín, de Carlos, aquí en la compañía de Escudo. Les recordamos que ustedes pueden bajar esta sesión de Terraza 1840 desde chilepodcast.cl o desde lacalle.cl, la calle con Y. Carlos, ¿cómo te puede ubicar la gente a través de Twitter? Como arroba el lobo del hombre. Arroba el lobo del hombre. También pueden estar a través del hashtag, signo gato, Terraza1840, y a través del Twitter arroba Terraza1840. Esto es Carlos. Voy a tocar una weá. Super down igual. Dale nomás. Seguimos en la compañía de Escudo. Feula Nepen. Está en Mapungún y en castellano. Feula Nepen significa recién desperté. El miedo se quiebra por mi ventana abierta. El gato como madre no ha muerto, solo la han olvidado. No hay que dejar que pase más. No tengo futuro, el reloj le miente a mis ojos, a mi perfecto presente. Rupa y anti, me pugne. Feula nerven, el calen, no, aunque creemos saber, que no puede ser real. Mari, mari, peñi, mari, mari, lam, gen, fi, in, ya, mai, alupun, ninche, feula, nepen, mari, mari, peñi, mari, mari, lam, gen, fi. Yeah. ¿De dónde nace esta, no sé, un poco necesidad de cantar en español y aparte transmitir también dentro del lenguaje y de la lengua, más que el lenguaje, lengua mapudungún? Bueno, nace obviamente de un poco la angustia que se genera por la sociedad actual, que tiende a olvidar su esencia, que tiene que ver con la historia y de alguna manera la historia que uno tiene con los pueblos originarios, que siempre está ahí, pero que se tiende a perder. Palabras como de repente, no sé, pichintún o quiltro, que uno dice, digamos, a diario, pero que a veces no le encuentra el significado que tienen, que es que está vinculado con el lenguaje de los pueblos originarios. Y la canción habla un poco de esa angustia o esa pérdida de la lengua materna, que puede ser, bueno, obviamente el castellano, pero también el mapudungún, y que se ha perdido con el tiempo, se ha perdido la necesidad de volver como a los orígenes. Y la canción efectivamente habla de eso, de esa angustia de lidiar con la civilización, dejando de lado un poco esta necesidad o esta como tendencia a volver a lo originario. Oye, man, y porque claramente todos entendemos lo que la letra dice en español, es súper sentida, llega a ser terroríficamente hermosa la letra cuando está en español, pero ¿qué es lo que escuchamos para los que realmente tenemos súper poco conocimiento, ¿cachai?, de la lengua mapungún? ¿Qué es lo que estamos escuchando cada vez que tú cantas mapungún? ¿Qué significa con esas cosas que estás hablando? Bueno, hay que aclarar primero que la canción tiene todo un estudio en realidad previo de la lengua del mapungún, gracias a un amigo que me regaló un diccionario y me dejó la inquietud, y después de otro amigo que es el baterista actual con el que yo toco. ¿En qué banda tocáis con ese baterista? Bueno, he tocado en distintas bandas. La banda se llama Númera, en realidad, y actualmente estamos tocando en Record. Pero perfecto. Él estuvo en la Araucanía y pudo tener contacto con familias que hablaban en mapungún, principalmente pehuenches, y al comentarles la letra pudo comprender un poco más lo que yo quería decir, y efectivamente pude también encontrarme un poco más con la pronunciación, de la que uno no estaba como al tanto cuando uno, qué sé yo, quiere hablar como en otra lengua. Hablamos recién en el corte de que la mayoría de las cosas que tú decís en mapungún son imágenes, más que frases hiladas para tratar de ir hablando como en un contexto específico, como es lo que habláis dentro de la canción cuando estáis cantando en español, son imágenes. Cuéntanos un poco eso, porque yo creo que esos pasajes son interesantes. Son imágenes y no una letra hilada como la que está en el castellano, porque uno está vinculado más bien con el castellano, en términos como de lo que uno hila. Sin embargo, el mapungún debe estar presente y está presente en la canción como imágenes, porque como uno no está vinculado con el mapungún en sí, en su vida diaria, yo lo quise incluir en la canción como estertores de lo que es los pueblos originarios, como imágenes de lo que puede significar este como vínculo un poco con la etnia mapuche. ¿Cuáles son algunas de esas imágenes, donde tú, frases que escuchamos en la canción y que tú podés decirnos cuáles son esas imágenes que están ahí presentes? Bueno, una de ellas es Feula Nepen, que es el título de la canción, que tiene que ver con el despertar. Feula Nepen significa recién desperté. Es como darse cuenta de que está este vínculo con los pueblos originarios. Otra de las frases es, bueno, un saludo que dice al final, Mari Mari Peñi, como hola hermano, Mari Mari Lamguén, que es como hola hermana, a fin de cuentas tratando de vincularlo con estos pueblos. Y Lai Tai Ñuque, que significa que nuestra madre ha muerto, a fin de cuentas, que tiene que ver un poco con cómo hemos dejado de lado la raíz originaria. Y bueno, después dice la canción en español, nuestra madre no ha muerto a la larga, solo la han olvidado. Y bueno, no hay que dejar que pase más, o sea, la idea es como volver un poco a esas raíces y encontrarse de nuevo con lo que es parte de nosotros, que está en nuestra sangre, que está en nuestra cultura, que es la, a fin de cuentas, la cultura mapuche. Tremendo, Carlitos. Bueno, abriendo ya la última escudo de la noche, quiero agradecerte, muchas gracias por confiar en este proyecto. La primera vez que se hace sesiones 1840, sesiones 1840, de terraza 1840. Más que nada, dejar a todo el mundo invitado. Van a seguir habiendo nuevas sorpresas. Carlitos, desearte todo el éxito del mundo. Que te vaya súper bien. Ojalá podamos luego escuchar algún disco tuyo como solista. Seguimos pendientes de la banda en la que estás tocando actualmente. Si quieres, puedes volver a repetir la banda donde estás tocando actualmente para que la gente también pueda estar en conocimiento de, por si quiere traerte. Bueno, la banda se llama Record. Y paradójicamente, las canciones son en inglés, pero estoy tratando de volcarlas al castellano y no puedo un culo. Bueno, Carlos, muchas gracias, weón. Y nada, pues, nos quedamos ahora disfrutando junto a Escudo. Muchas gracias a los que nos escucharon. Vamos a seguir a estar atentos de sus comentarios. Si tienen alguna banda, algún solista que quieran que se una a Terraza 1840, por favor, a través del Twitter, a través de la página lacalle.cl, con Y, recuerden siempre. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Carlitos, nuevamente, muchas gracias. Gracias por la invitación. Grande, weón, y nos estamos viendo.